Bueno, así es, continuamos aquí en La Cabuya y como les contamos al inicio del programa, estamos con Margarita Salas y Mario Arias. Ellos vienen pues en representación de la agrupación Vamos, que hace algunas semanas pues contamos que se estaba presentando, que ya estaba empezando o arrancando esta gran carrera, pues sumando gente, sumando movimientos, sumando ideas, descartando algunos elementos de la política tradicional también. Así que bueno, primero que nada darles la bienvenida a Mario y Margarita. Muchas gracias, gracias a todas las personas que nos escuchan y que están sintonizando La Cabuya, excelente radio hecho con la gente y para la gente. Aquí estamos, tejiendo resistencias en la radio, de ahí nace La Cabuya entonces, de agrupaciones importantes que, y de movimientos y de colectivos pues que se están organizando y pues definíamos importante poder conocerles un poquito más. Sabemos que ya han estado pues en algunos medios de comunicación, han estado hablando y yo creo que podríamos partir desde quiénes integran y cuál es el objetivo de esta agrupación. Bueno, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Di, gracias por abrirnos este espacio. El movimiento nació hace ya casi un año, ¿verdad? Casi un año, cuando nace la inquietud de algunas personas, entre ellas Margarita, por abrirse espacio en el debate político, estrictamente hablando. Y entonces se empiezan a formar diálogos que se extienden por meses, donde se va construyendo una propuesta programática entre diversas personas. Al final éramos más o menos un grupo de 40 personas o 30 personas conversando sobre cada uno de los temas. Entonces sí, el movimiento nace de una inquietud de la gente y fue construido por múltiples personas. Y de una inquietud de pensar, bueno, ¿por qué es que hay una agenda temática que, si bien es cierto, es polémica, impacta significativamente la vida de muchas personas? Y cansados de que fueran temas despriorizados por los partidos políticos, cansadas de estar tratando de hacer incidencia para que los partidos políticos coloquen estos temas. Eventualmente lo que pensamos fue, en lugar de estar pidiéndole a otras personas que hablen por nosotras, ¿por qué no tomamos la voz? ¿Por qué no tomamos la palabra? Nos sentamos en la mesa y hablamos. ¿Por qué no nos convertimos en un partido político? Porque lo que planteamos es, dentro de las opciones que hay políticas en Costa Rica, la verdad es que ninguna le ha contestado a estas temáticas, a estas preocupaciones de los movimientos sociales. Ninguna agrupación ha querido realmente asumir esto, quizás porque su principal preocupación son los votos. La principal preocupación nuestra es la agenda. La principal preocupación nuestra es la agenda, y ser un partido político es un instrumento. Es un instrumento más de transformación social. ¿Cómo entiende esta agrupación, Vamos? ¿Cómo entiende la palabra democracia, que ha sido como tan maleada, tan manoseada, en algunos casos resignificada también? Pero ¿cómo entiende esta agrupación entonces la palabra democracia? Nosotros la entendemos como participación de todos y todas. Algo que no dije antes es que antes incluso de la idea del partido político, la gran mayoría de personas que estamos acá provenimos de movimientos sociales, donde hacíamos política de incidencia. Y los movimientos sociales trabajan así, con voluntariado, con participación, con trabajo en conjunto, con acciones concretas. Entonces, valoramos mucho esa característica y la queremos también traer acá al partido político. Creemos en la participación de todas las personas, creemos que todos tenemos que aportar desde nuestras posibilidades y desde donde queramos. Pero la participación yo creo que es el elemento que más nos caracteriza como partido si queremos hablar de democracia. Y entendemos participación como participación vinculante en la toma de decisiones, no como participación de pego calcomanías y reparto banderas, ¿verdad? En este sentido, parte de las propuestas nuestras tienen que ver, y hemos pensado mucho en eso, ¿verdad? Uno de los elementos que planteábamos es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que puedan participar en el partido político las personas que son menores de edad? Porque nuestro partido tiene mucha gente joven. Y sabemos que en otras agrupaciones, cuando usted es menor de edad, las opciones que hay es literalmente pegar banderas, ¿verdad? O ser guía del proceso electoral, ¿verdad? Y queríamos que las personas jóvenes en nuestro partido pudieran hacer propuestas. pudieran hacer propuestas que fueran llevadas a votación. También pensábamos en la participación de las personas migrantes en Costa Rica. Costa Rica tiene una comunidad migrante gigantesca. Bueno, hace poco salió la noticia de que somos el país con más personas migrantes. Y nosotras y nosotros creemos mucho en la política situada. Es decir, una es capaz de elaborar propuestas a partir de la realidad que conoce y de lo que le duele concretamente, de lo que carece, de lo que necesita. Entonces, ¿cómo vamos a personas que tenemos todos los privilegios de ser nacionales a elaborar las propuestas de personas que son migrantes y que no tienen acceso a la participación política? Y bueno, como el tribunal no permite que estas personas formalmente sean parte del partido, nuestro estatuto creó un mecanismo que se llama la Asamblea Plural y que vamos a estar lanzando en el próximo mes, y que es una plataforma de trabajo virtual donde las personas pueden participar independientemente de si son menores o mayores de edad, independientemente de si son nacionales o no. Y ahí se pueden armar propuestas que son después llevadas a votación a la asamblea partidaria. Entonces, parte del asunto que nosotros creemos es, bueno, si un partido cree en la participación, sus estatutos deberían reflejar esos mecanismos de participación y toma de decisiones. Y el otro, otro de los grandes cambios es la elección de candidaturas a diputación. Eso es lo que más nos preguntan. ¿Quiénes son sus candidatos a diputados y diputadas? Y nosotras la respuesta que una y otra vez damos es, eso se va a decidir mucho después, porque aquí se deciden primero los temas y después los puestos. Y porque además queremos que sea una elección lo más transparente y abierta posible. Que sea una persona un voto, que no sea este tema de, bueno, yo quedo de candidato presidencial y entonces designo a dedo los 7 primeros lugares, o un comité de subcomité de delegados de recontra subcomités, ¿verdad? Para que al final entonces esa candidatura la deciden 6 personas. Si creemos en participación, participación quiere decir darle a la gente acceso a la toma de decisiones. En lo que tienen formados ya y en lo que vienen trabajando, ¿qué tienen proyectado que va a ser lo más difícil y lo más fácil? Yo pienso que lo más difícil es dar esta discusión sobre algunas de estas temáticas en los cantones más rurales de San José. Se nos olvida que San José, si bien es cierto, digamos, tiene una profunda concentración de población en las urbes, es un cantón con grandes zonas rurales, zonas que además han sido históricamente muy abandonadas, ¿verdad?, por el Estado. Entonces hay poca presencia de opciones y de alternativas educativas, laborales, nuevamente el acceso a radio, a televisión, a prensa que se tiene es únicamente el de las grandes cadenas. No hay casi presencia, a diferencia de San José Centro, de ONGs realizando proyectos, por ejemplo, de empoderamiento de las mujeres o de trabajo sobre derechos sexuales y reproductivos con personas jóvenes. Son sectores muy tomados además por las iglesias. A mí algo que me impresiona es la proliferación que están teniendo, sobre todo los grupos pentecostales y evangélicos en estas zonas rurales. Yo he visitado, por ejemplo, asentamientos informales, tomas de tierra, donde no hay agua, no hay luz, pero ya hay unas 2 o 3 iglesias, ¿verdad?, dentro del asentamiento. ¿Y esto a qué responde? A la necesidad de las personas a creer que algo puede estar mejor. Y entonces termina siendo estos grupos ultraconservadores los únicos que les dan alguna esperanza de que tal vez algo esté mejor. Ok, hay una dificultad entonces proyectada sobre el tema de la zona rural, creo que el tema de la educación también y de ver la aplicación, ¿no?, de la relevancia de la participación política de la población. ¿Qué están viendo más sencillo, más fácil, o qué se está dando mejor de repente? Yo sé que vienen haciendo la agrupación, se está sumando gente, pero ¿qué es lo que más sencillo han visto o están proyectando a suceder bien? El entusiasmo de las nuevas generaciones, ¿verdad? O sea, brindarle una opción política que le da opciones de participación real a las personas jóvenes desde los formatos y desde los lugares donde pueden participar, que puede ser su teléfono, puede ser su computadora, desde su casa, está haciendo que mucha gente se inscriba como voluntaria. Hemos tenido un aluvión de personas ofreciendo su trabajo voluntario para acercarse, porque les gusta la posibilidad de que estén abiertos los temas, de que haya posibilidad de proponer, de que hayan opciones reales de participación. Excelente. Antes de retirarnos, agradecerles, Margarita y Mario, por el tiempo y espacios en línea para que la gente se informe qué actividades vienen. Bueno, tenemos un sitio web, vamos, www.cr, ahí pueden inscribirse, ahí pueden ver todos los eventos que vienen luego, pueden ver cuáles son las próximas asambleas, pueden apuntarse como voluntarios. Estamos en Facebook también, vamos CR, y en Twitter vamos -CR. Ahí pueden también contactarnos por mensaje privado, eso siempre está monitoreado. Apúntense a las asambleas, si son de Alajuelita, si son de Moravia, si son de Turruares, si son de Dota, de Pérez Celedón, quedan muchas cantonales todavía, nos quedan más de la mitad de las cantonales de San José, y las asambleas cantonales son un espacio bonito donde conocer a vecinos y vecinas que uno a veces no les había hablado tanto, y donde también poderse proponer como delegados o delegadas y apuntarse a construir un movimiento que apenas está arrancando. ¿Qué canción, qué música identifica a esta agrupación, identifica a este movimiento? Es un partido provincial, se llama Vamos. En ediciones anteriores en La Cabuya les estuvimos contando pues de esta agrupación que vienen haciendo. ¿Qué canción puede identificar este movimiento? Yo voy a irme con un recuerdo de Mercedes Sosa que me ha gustado desde la infancia y que se llama Canción con Todos. Y lo que más me gusta es el coro que dice todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Excelente. Muchísimas gracias por el tiempo a Mario, Margarita. Continuamos aquí en La Cabuya, tejiendo resistencias en la radio.